medio minuto nada más, que te prometo que después ya nunca te arrepentirás. Yo sé que si podemos conversar, te voy al fin a convencer de que soy tu destino, dedícame medio minuto nada más, y si resulta que después no puedo hacerte al fin feliz, te devolveré al precio de una eternidad el tiempo que te robé así en esa espera de mi amor. De mi amor.